se hacen alrededor de 3.300 consultas anuales, incluyendo todo lo que es la pesquisa del recién nacido y adultos y niños. ¿Por qué es importante trabajar con el recién nacido? Es un plan nacional de detección de hipoacusia, lo que se está llevando a cabo acá en el hospital. Empezó en el año 2010, igualmente en el país está desde hace bastante tiempo antes. Nosotros a partir del 2010 empezamos a realizar la pesquisa acá en el hospital y hemos tenido la suerte de poder detectar bebés con menos de 2 meses con trastornos auditivos, lo que hace que la terapéutica posterior sea mucho mejor para el paciente. Además, es importante el trabajo que se viene haciendo en el MOLAS en esa materia. Acá se han hecho implantes cocleares también. Cocleares, perdón. Sí, el doctor Amado, que es el responsable de los implantes. Bueno, sí, en realidad está íntimamente relacionado la detección con el tratamiento final, que sería el implante coclear en un caso detectado con pérdida profunda. Pero lo que sí está muy relacionado es el alcance que va a tener el implante. Cuanto antes se detecte, antes se va a hacer el implante y el alcance o la performance del chico, del resultado, es superior. Por lo tanto, todo tiene relación con todo. Cuanto más precoz sea la detección, mejores van a ser los resultados. ¿Se ha incrementado el número de intervenciones de implantes? Sí, se ha incrementado justamente por eso, porque se detectan antes. Si se detecta tarde, a veces inclusive queda fuera de la posibilidad del implante. Entonces, la detección precoz tiene ese objetivo, intervenir precozmente con mejores resultados a futuro. ¿Un chico con implante puede hacer una vida normal, sobre todo pensando en la escolaridad? A eso se apunta. Normal es difícil no definir qué es normal y qué no. Con algunos cuidados, pero se apunta a que lleve una vida normal, con un aprendizaje del lenguaje hablado y la escolaridad y la educación y todo, ¿no? Eso, a eso se apunta, ¿no? No solo a escuchar sonidos, sino al desarrollo del habla y la educación.